Ja-na-na-na, ja-na-na, ja-na-na-na. La cumbia sin límite, si suena, que suene así. Na-na-na-na-na-na. A escondidas para que tu padre no se entere que nos volvimos a ver. Escondidas para que, si tienes que entender, si hay amor todo está bien. Dile la verdad, el problema es de él, que si no me acepta no me va a importar. Llame los demás, no vivo de él, aunque nadie quiera voy a amarte igual. Y nos vamos a ver, escondidas sin que nadie nos vea. Y hoy nos vamos a ver, yo no puedo ocultar lo nuestro. Habla con tu padre, no quiero dinero. Yo ya tengo una riqueza que sos vos. Dile que tú eres mi vida y que tú eres mía, que no se meta entre los dos. Fala plato pa' que no quiero dinero. Yo ya tengo una riqueza que vos sé. Si quise casar o caso, vamos de calle a más o menos yo y vos. La cumbia sin límite. Por eso canto. Los tíos de Juan, a escondidas para que tu padre no se entere que nos volvimos a ver. A escondidas para que, si tiene que entender que si hay amor todo está bien. Dile la verdad, el problema es de él, que si no me acepta no me va a importar. Que hablen los demás, no vivo de él, aunque nadie quiera voy a amar igual. Y nos vamos a ver, a escondidas sin que nadie nos vea. Y hoy nos vamos a ver, ya no quiero ocultar lo nuestro. Habla con tu padre, no quiero dinero. Yo ya tengo una riqueza que sos vos. Dile que tú eres mi vida y que tú eres mío, que no se meta entre los dos. Fala pro teu pai que yo no quiero dinero. Yo ya tengo la riqueza que es vos. Si quiser casar, yo caso. Vamos brincar de amar somente yo y vos. Por eso canto, canto para bailar. Y los tíos de Juan.